Vamos a dar un paso más y hablar de de la escucha y el cultivo de la vocación. Creo que ayuda mucho, que es de gran ayuda, el acercarse a meditar el misterio de la vocación, el misterio de la llamada de Cristo, desde la parábola del tesoro escondido. Creo que es muy importante esa perspectiva que da en la parábola del tesoro escondido. Porque existe popularmente, incluso con buena intención, pero equivocadamente, a veces se entiende la vocación enfatizando la renuncia de los consejos evangélicos. Hay una renuncia implícita a los consejos evangélicos, como si un llamado, un consagrado, fuese un héroe por aquello a lo que renuncia, presentado así, como si fuese un héroe por aquello a lo que está renunciando. Y desde luego, la perspectiva evangélica no es esa. Zaqueo se siente un privilegiado por la llamada de Cristo. Para él es una suerte inmerecida, un chollo, como se dice popularmente, ¿no? Pues el que Jesús haya fijado sus ojos en él, que le haya invitado a su casa, se siente un privilegiado, ¿no? Y si alguien le dijese, pero Zaqueo, pero hay que ver, la mitad de tus bienes la has dado. Y además has dado cuatro veces, y él diría, pero bueno, pues si eso es calderilla, eso es una minucia. La clave del asunto está en el gran privilegio que he tenido de que Jesús fije sus ojos en mí. Por eso la parábola del tesoro escondido es clave. Tiene muy poco mérito bajo esa perspectiva mundana del concepto de mérito, quiere decir. También el mérito tiene que ser entendido teológicamente. Pero existe una manera mundana de entender el mérito que es equivocada. Y la manera mundana de entender el concepto de mérito equivocadamente es el siguiente, ¿no? El hombre tiene más mérito cuanto más le cuesten las cosas. Si esto te cuesta mucho es que tienes mucho mérito. Hombre, y ese no es un concepto cristiano de mérito. Eso es una visión muy voluntarista. Porque de hecho a los santos, que tienen más mérito que nosotros, las cosas les cuestan menos, porque tienen más amor. Y según tengas más amor, nos cuesta menos hacer las cosas, nos salen más espontáneamente, ¿no? Entonces, es falsa la ecuación mérito es igual a esfuerzo. No, eso no es verdad. Esa es una ecuación falsa. De hecho, hay personas que se esfuerzan tremendamente pues para conseguir objetivos determinados, que ninguno de ellos son para la gloria de Dios, por cierto, y no tienen ningún mérito. Mérito ninguno. Esfuerzo tremendo, pero mérito ninguno. Luego, ojo con identificar mérito con esfuerzo. Bien, al fin y al cabo, el mérito, para entenderlo, hay que unirlo, hay que entenderlo pues, engarzado en lo que ayer explicábamos, de que Dios en su bondad, en su misericordia, no solo hace, sino que hace hacer. Hace hacer, quiere que colaboremos con él, nos da el don de participar en ello. ¿Ustedes se acuerdan que cuando éramos pequeños íbamos junto con nuestros padres a la Eucaristía dominical, a la misa dominical, y cuando pasaban la bolsa para la colecta, para ofrecer la limosna? Me imagino que con ustedes sería igual, porque yo creo que no solo los padres son iguales en todos los sitios, ¿no? Para enseñarle a su hijo pequeño también a colaborar, ¿no? Nos han dado una moneda para que tú la eches a la bolsa. Te la dan y tú la echas a la bolsa. Yo no sé si, la verdad es que tiene su mérito, claro que tiene su mérito, se la podía meter al bolsillo, ¿no? Se la podía meter al bolsillo, tiene su mérito. Pero obviamente, obviamente no podemos entender el mérito al margen de una prolongación del don de Dios que me permite hacerme copartícipe de su generosidad. Si a mí me permite mi padre esa limosna que es suya, que no es mía, cogerla como si fuese mía, y yo decir, voy a ser generoso, voy a echar en la bolsa la moneda, pues muy bien. Y Dios te mira y te dice, gracias por haberla echado. Y te da las gracias. Y dices, pero si no era mía, si era tuya, no me importa, gracias. Tenemos que entender el mérito en estos parámetros de que Dios nos llama a prolongar su acción de salvación. Pero claro, esto supone entender bien esa parábola de el tesoro escondido. Es una suerte la elección que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros. Ese es un primer aspecto. Uno segundo, entender también la vocación no como una llamada aislada dentro del contexto de nuestra vida, ¿no? Cuando uno va al seminario suele tener cierta curiosidad de saber cómo han sido las vocaciones de los demás, cómo fue la tuya, y tú aquí cómo has aterrizado aquí, y lo tuyo cómo fue, lo tuyo tal, ¿no? Y uno comprueba que al final todas las historias son distintas, que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Que tiene un camino para cada uno de nosotros. Pero que en ese camino, esa llamada, está, aunque uno no lo suponga y no lo perciba así, está engarzada en toda una historia, en una concatenación de llamadas que Dios ha tenido dentro de tu vida. Y las llamadas anteriores que te hizo, que tú respondiste positivamente, te capacitaron para que la siguiente llamada también fuese una respuesta positiva, etcétera. Igual que en el anuncio del arcángel Gabriel a María, no fue la primera vez que pidió su consentimiento, sino que en otro orden de cosas, unas veces María había dicho sí para finalmente responder ese sí último, también pasa lo mismo en nuestra vida, ¿no? Que hay una concatenación de llamadas de Dios ante las que tenemos que ser fieles. Y por cierto, las llamadas de Dios no se han concluido, no se han terminado con la llegada del seminario, sino que Dios sigue llamando. Uno no sabe al principio, cuando Dios le ha hecho una llamada y él ha respondido, Señor, aquí me tienes, ¿qué se va a derivar de eso? ¿Hasta dónde van a llevar esas llamadas? ¿No? Hay pues un increscendo en nuestra vida espiritual, un increscendo, sin que nosotros podamos controlar hasta dónde nos quiera llevar, ¿no? Pero sencillamente tiene que haber una disposición desde el primer momento. Por cierto, que también esto lo vemos en el Evangelio, con los apóstoles. Hay distintos niveles de llamadas, ¿no? Un nivel de llamada parece ser ese que cuenta el primer capítulo de San Juan a una cierta intimidad con él. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía, eran como las 4 de la tarde, dice. Un cierto nivel de intimidad y luego regresaron a su casa, ¿no? Otro nivel de llamada es el que de llamarles a dejarlo todo para seguirle. Dejaron sus redes y le siguieron. Es distinto nivel de llamada. Y un tercer nivel de llamada es el de la elección de los 12 apóstoles de forma solemne. Pasó una noche entera haciendo oración y eligió a los 12. Luego también hay un increscendo en ese nivel de llamadas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y las ha hecho de formas diversas. Y también vemos que en los evangelios algunas de esas llamadas tienen algunos personajes que bien pueden ser introductores o embajadores como padrinos de esas llamadas vocacionales, ¿no? Por ejemplo, en Juan 1, 40-42, ahí se habla de cómo Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, se encuentra con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y le llevó donde Jesús. O sea, que a veces también, en la providencia de Dios, Dios nos ha llamado a través de padrinos, a través de embajadores, a través de introductores. Alguien nos ha llevado a escuchar esa llamada. Bueno, formas diversas, pero lo importante es que nos demos cuenta que nosotros no podemos controlar las llamadas de Dios, que Dios es libérrimo, Dios es soberano en la manera de llamarnos. Dios es soberano. Él lleva adelante las cosas, ¿no? Los dones y los carismas son suyos. Es verdad que la Iglesia tiene el deber de discernirlos y de ordenarlos, pero Él es libre llamando. Y puede llamar directamente a través de algún intermediario o no. Y nosotros tenemos que tener gran apertura para acoger todas las llamadas de Dios. Hay personas que son en eso tan cerradas, tan estrechas, que tienden únicamente a entender su llamada y no las de las demás. Por ejemplo, ¿qué hacen esas monjas ahí de clausura, encerradas ahí? Si por lo menos estuviesen fuera, trabajando con los pobres. Pero ¿tú quién eres tú para decir eso? Tú le tienes que decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿Quién eres tú para pensar que todo mundo tiene que tener tu carisma? Por ejemplo, esto ocurre mucho, ¿eh? Y a veces juzgamos las llamadas de Dios. Dice: esta sí, esta es ridícula. ¿Esto qué piensa usted? Tenemos que siempre estar atentos a discernir cómo Dios actúa, ¿eh? A discernir los signos, la libertad del Espíritu en llevar adelante su Iglesia. Les cuento una anécdota que a mí también esto me hizo pensar mucho en lo que les estoy diciendo, y es que recién elegido obispo nos suelen juntar en Roma, en un cursillo, para los obispos novatos, ¿eh? Eso es como los choferes, que hasta que no pasan unos meses, ¿eh? no les dan el carné del todo, pues eso es un poco así, ¿no? Tienen que llevar un signo en el coche de que es un conductor novato, pues algo así, ¿eh? Entonces ahí nos juntaron a los obispos nuevos y nos hablaba cada cardenal precepto del tema suyo, pues el de la doctrina de la fe, el cardenal precepto de vida consagrada, etcétera, etcétera. Y nos habló el que entonces era el arzobispo Foley, el encargado de medios de comunicación. Y nos dijo él, en su intervención, que la Santa Sede llamaba la atención, pues cómo el Espíritu Santo tiene una gran libertad en los dones y en los carismas que reparte, por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, que a veces la Iglesia institucionalmente quiere poner en marcha un proyecto de comunicación totalmente profesional, contratando a profesionales de primera línea, etcétera, etcétera, y eso no funciona. Dios no lo bendice. Y sin embargo, decía él, ¿no? Y sin embargo, pues también nosotros observamos que Dios reparte sus carismas como quiere. Y decía él, y ahí está, pues la madre angélica esa decía, pues que no es ninguna profesional, Dios le da un carisma y le bendice esa forma de comunicación. O ahí está el carisma de Radio María, que nace sin ningún tipo de profesionalidad, pero Dios lo bendice, etcétera, etcétera. Y decía él, y nosotros tenemos que estar atentos a las llamadas de Dios, para acogerlas, para acompañarlas, para discernirlas, sin pretender ser nosotros los que creemos las llamadas, que las hace Dios en directo. Bien, este es un pequeño paréntesis, ¿no? Para que nos demos cuenta de que no somos dueños de las llamadas de Dios, no somos dueños de nuestra Iglesia, es Dios el que la dirige en directo. Y es muy importante que nosotros tengamos una disposición de apertura para que seamos padres de todos los carismas. Como sacerdotes, un sacerdote tiene que tener la capacidad de ejercer de padre de todos los carismas sin necesidad de ser hijo de ningún carisma en concreto. Y si es hijo de un carisma en concreto, que tiene perfecto derecho a ello, por supuesto, eso no le tiene que incapacitar para ser padre del resto de los carismas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si todos los carismas están suscitados por el Espíritu Santo, y un sacerdote tiene que ser padre de toda la comunidad cristiana, él tiene que tener la capacidad de animar todos los carismas. Eso es importante, ¿no? O sea, que es un signo de que uno aprecia y valora la llamada que Dios le ha hecho a él, es que también aprecia las llamadas que Dios le ha hecho a los demás. Si no, es que no aprecias ni la tuya. Porque más que llamado por Dios, te piensas que eres autoconvencido. Y estás así. Yo, por ejemplo, me suelo poner un poquito nervioso, ¿eh? Me suelo poner un poquito nervioso, es una broma, ¿no? Cuando escucho dar testimonios vocacionales en los que remarcamos eso de, bueno, yo he tomado una opción de vida, he decidido tomar una opción de vida, bueno, como hablemos con esos términos, parece que la vocación te la das tú. Te la das tú a ti mismo. Lo mismo que cuando hablamos de la confirmación en términos, yo he decidido elegir por mí mismo la fe que me dieron mis padres, ¿no? Luego, confirmarse es decir tú sí a lo que eligieron tus padres cuando eras pequeño. Bueno, es una explicación esa un poco voluntarista, ¿no? Entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde queda la gracia de Dios? Ay, no, sí. Entonces, ¿dónde está la gracia del Espíritu? Parece que el sacramento te lo das tú a ti mismo, que es como si fuese la elección, el sacramento consistiese en la elección de la persona que se considera madura. No, hombre, eso no puede ser un sacramento. Es una petición de la gracia, porque quiero madurar, no una autoelección. O sea, subrayemos mucho que somos elegidos gratuitamente, que Dios lleva adelante la vida de la Iglesia con sus llamadas. Aspectos importantes, ¿no?, para el discernimiento. Educarnos mucho en que el último discernimiento sobre la autenticidad de la llamada, Dios lo ha puesto en manos de la Iglesia. En manos de la Iglesia. Acordaros, que aunque la llamada del Señor me la hace en directo a mí, el discernimiento de esa llamada lo ha puesto en manos de la Iglesia. Hay que confiar en ello. Por ejemplo, en Marcos 5 está el episodio del endemoniado de Gerasa. Que después de haber sido liberado de su posesión, quiere seguir al Señor, pero el Señor le dice que no. Que se vaya a su casa y que dé gloria a Dios, que para él tiene otros designios, ¿no? Bueno, pues esto es importante como discernimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Eso es como aquel que dice, no me han aceptado en el seminario, ¿eh?, o en la orden religiosa. Bueno, pues me voy a hacer unos votos religiosos por mi cuenta, ¿eh? Como si yo me autodiese a mí mismo, ¿no? Que no. Pues esa no es la forma, obviamente, de recibir ese discernimiento. Toda vocación cristiana viene de Dios, es don de Dios. Sin embargo, nunca se concede fuera o independientemente de la Iglesia, sino que siempre tiene lugar en la Iglesia y mediante ella. Ella tiene la tarea de discernir la idoneidad de los candidatos. La llamada interior del Espíritu Santo tiene necesidad de ser reconocida por el obispo como auténtica llamada. Y hay que confiar. Y si me dijesen que no, como el endemoniado de Gerasa, pues nada, pues a casa, entre otras cosas porque ya se va sin el demonio, y ha sido ya liberado de esa posesión. Siguiente aspecto, que ya lo he introducido un poco en la charla anterior. Capacita a los elegidos. No llama a los capacitados, pero sí pide unas disposiciones para poder crecer, ¿no? Una capacidad de ser moldeado. Una capacidad de ser moldeado. La Iglesia va a pedir un mínimo para que alguien tenga la capacidad de crecer y desarrollarse. En ocasiones, el desarrollo de las cualidades morales, o sea, esa capacidad de crecimiento, viene obstaculizado por heridas, heridas afectivas, heridas que el pecado infligió en nuestra vida, inestabilidad en relaciones familiares, relativismo moral, precariedad, bueno, muchas heridas que pueden impedir que alguien crezca. Y entonces, bueno, pues ante esa posibilidad la Iglesia tiene que discernir. ¿Cuáles son las heridas principales? Las heridas principales que en nuestra generación un candidato al sacerdocio puede tener. Yo voy a hablar de tres heridas. Seguro que habrá muchas más, pero bueno, yo voy a hablar de tres. Tres heridas. Que no os asustéis, porque yo sé que igual posiblemente uno va a decir, pues si yo tengo las tres. Yo tengo las tres. Creo que son características de nuestra cultura y que claro, nos están configurando, nos están limitando a todos, ¿no? Y si alguno me dijese a mí, no, ni me roza ninguna de las tres, no se lo creería. No se lo íbamos a creer. Pero es verdad, claro, que de tener heridas en un nivel a otro nivel hay diferencia. Hay diferencia, ¿no? Entonces, hay tres heridas en nuestra cultura que incapacitan mucho para la llamada del Señor, para la llamada vocacional. La primera, el narcisismo. El narcisismo. Esa tendencia a la autocontemplación continua, ¿no? Algunos lo confunden con la autoestima, pero no tiene nada que ver. Algunos se piensan que tienen una alta autoestima y lo que son los narcisistas, que es bien distinto, ¿no? La autoestima, por supuesto que es necesaria, siempre positiva en las relaciones humanas y no dependientes, pero es otra cosa, ¿no? El narcisista considera siempre insuficiente todo lo que se le ofrece, todo lo que recibe. Es un mendigo perpetuamente insatisfecho. Busca aprecio, reconocimiento, elogio, admiración. Busca su realización personal en medio de un eterno victimismo. Se considera un eterno incomprendido, ¿no? Nadie me hace caso, ¿eh? Todo me toca a mí. Pobrecito de mí, ¿no? Y qué poco que me quejo, ¿eh? O sea, que sí que existe. Existe una tendencia, ¿no? Pues de que, de autovictimismo en el sentido no teológico de la palabra, sino en el sentido un poco psicológico de la palabra, ¿no? Los narcisistas suelen tener dos versiones, Dos versiones, o dos momentos, porque generalmente la misma persona tiene los dos momentos. La versión de subidón, de cuando está en positivo, y es que él se cree delante de los demás, se pavonea, se gusta a sí mismo, como se dice, ¿no? Se gusta a sí mismo y tiene un pavoneo tremendo delante de los demás. O la otra versión, que al final acaba siendo más frecuente, la otra versión es la del bajón, ¿no? Que es cuando tiene esa queja continua, todo, nadie me hace caso, en el fondo yo soy un incomprendido, y pide, mendiga elogios, mendiga. Un poco narcisistas somos todos. ¿Ustedes han fijado que un niño recién nacido está en la cuna y está llorando? Entonces te asomas a la cuna y se calla, Te escondes y se pone a llorar. Eso le pasa al niño recién nacido, ¿no? Entonces, quiere tener a alguien que estando ahí a lo suyo le dé seguridad y tal. Bien, normal. Pero claro, a ver cómo se educa eso. ¿Me explico? A ver cómo se educa eso. Si eso se educa de una manera en la que estoy continuamente complaciendo a una persona para que no llore nunca. Es que eso es terrible. Hacemos un monstruito. Hacemos un narcisista que el pobre no hay quien lo aguante, Y que es incapaz, incapaz de recibir una llamada de Jesucristo que le diga, olvídate de ti mismo y ven detrás mío. Pero ¿cómo me olvido de mí mismo si estoy toda la vida mirándome a mí mismo? Claro, el narcisismo acaba creando una incapacidad del olvido de uno mismo. Y sin la sanación del narcisismo es imposible la donación, la donación de tu vida, la oblación, la oblatividad. Eso es pedirle peras al olmo, eso no puede hacerlo un narcisista. Y por lo tanto es muy importante educarnos en no ser unos quejicas, ser agradecidos, positivos, en no autocontemplarse, no tener tanta preocupación por la imagen. Hoy en día te cuentas a chicos que están delante del espejo, No pretender ser siempre singular y distinto, tener la capacidad de que, pues si yo soy el decimocuarto en la lista, soy el decimocuarto en la lista y se ha acabado. Y si me van a llamar el decimocuarto lugar, allí iré. ¿Cómo estar yo siempre buscando un puesto especial para mí, no? No ser hipersensible a las críticas, ojo con esto, ¿no? Uno de los signos que también delatan el narcisismo es este, que me critican y me quedo hecho polvo. Me critican y me dejan destrozado. Y claro, eso es una inmadurez, claro. No ser hipersensible a las críticas. O sea, educarnos en esa sobriedad, en ese vencer la eterna queja, ¿no? Para vencer también esta tendencia narcisista de ser un victimillas, en el sentido un poco irónico de la palabra, hay también otra terapia muy buena, que es acercarse a las víctimas de verdad. A los que son víctimas de verdad, acercarse a ellos, ¿no? Es como una terapia de choque. Voy a acercarme a visitar a los ancianos abandonados. Voy a acercarme a visitar a los leprosos. Vas a ver cómo, si hago eso de verdad, se me quita la tontería. Eso es verdad. Eso es una terapia muy buena. Yo conozco muchos jóvenes que también el Señor les ha sanado de esa tendencia cuando han conocido la pobreza real en el mundo y el sufrimiento real de los débiles, y entonces han dicho, ¿a dónde voy yo quejándome de mis naderías y de mis... Y también creo que sana mucho el narcisismo la pedagogía para aceptar la realidad, que alguien acepte la realidad, aprender a decir lo acepto. Acepta las cosas como son. Yo no puedo moldear la realidad siempre a mi gusto y conveniencia. Esto tiene que ocurrir en nuestra vida. Yo me acuerdo que siendo unos chavalillos, ibas donde tu madre, quiero chocolate. Decía, no hay chocolate. Quiero chocolate, no hay chocolate. Quiero chocolate, zas, una torta, ¿no? Claro, también eso era necesario, me explico. Hoy en día le llaman eso ser maltratador, pero no, es que es necesario a una persona aprender a que acepte la realidad. Si no hay chocolate, no hay chocolate. Entonces, eso creo que supone también un vencer el narcisismo que tanto nos configura. En segundo lugar, segunda herida que nos hace mucho daño, ¿no? Nuestro seguimiento, nuestra forma de capacidad de responderle al Señor. La impureza. O el hipererotismo que vivimos, etcétera, ¿no? Está claro que el fenómeno del erotismo ambiental lo llena todo, lo llena todo. Parece como si viviésemos en una especie de alerta sexual permanente, ¿no? Es una auténtica fijación. Y claro, esto también condiciona mucho y hace mucho daño, ¿no? A la capacidad para responder al Señor a una llamada de la vida consagrada. Es así, ¿eh? Este bombardeo tan fuerte, supone como una especie de... Hombre, la, digamos una cosa, ¿es nuevo esto? No, no es nuevo. La tentación contra la pureza ha existido en toda la historia de la humanidad. Pero es verdad que ahora tiene una característica nueva y es una especie de ideologización de ello. Una especie de marco ideológico en el que, bajo la ideología de género, del amor libre, etcétera, se propone explícitamente ese divorcio absoluto, divorcio entre el amor y el sexo. Y aquí ha habido una concatenación de divorcios. Allá por los años 60, cuando el Papa tuvo aquella valentía y aquella capacidad profética de publicar la Humanae Vitae, desoyendo esa voz profética, en Occidente se divorció el sexo de la procreación. La anticoncepción llevó a decir una cosa es la procreación y otra cosa es el sexo. Y además, el hecho de que divorciemos sexo de procreación, eso no quita, para que podamos seguir amándonos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo se vio con claridad que una vez divorciado el sexo de la procreación, al poco tiempo vimos que también se divorciaba el sexo del amor. Inexorablemente, eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. Tú divorcias el sexo de la procreación, ya, y al final el sexo del amor. Y al final el sexo no tiene que ver nada con el amor, ¿no? Es una concatenación de divorcios, ¿no? Bien, ese drama traído, ¿no? Traído hacia nosotros ha supuesto que el sexo divorciado del amor, etcétera, y teniendo en cuenta, fijaros bien, que claro, que aunque haya un marco ideológico, ese marco ideológico triunfa o fácilmente es triunfante no por la coherencia de sus afirmaciones, que por cierto son totalmente falsas, sino que tiene facilidad de triunfar porque engarza con una debilidad nuestra de la carne que es obvia. Tiene un gran aliado en nuestra debilidad. Si pudiésemos exclusivamente combatir las ideas, esa batalla estaba ganada, Porque no me digan ustedes que no es mucho más bonito el ideal del amor unido al sexo, que en vez de disociarlos estén unidos, es mucho más bello, madre mía, incomparablemente. Creo que si tuviésemos que discutir de ideales, tenemos, vamos, toda la facilidad de ganar en ese ideal. Ahora bien, claro, el problema está que ese marco ideológico tiene un aliado en nuestra debilidad, ¿no? En nuestra debilidad. Es obvio también que los hombres, por la naturaleza humana masculina, tenemos un riesgo, porque digamos nuestro ritmo es distinto al género femenino, es bien distinto. El hombre, por su forma de ser, tiene más facilidad, más tendencia a buscar el sexo por el sexo. Mientras que la mujer, por su tendencia natural, el conducto natural para llegar a la sexualidad es más el cariño y el amor. Es más difícil que una mujer responda a una incitación primera de búsqueda del placer en sí misma que un hombre. Es más difícil. No digo que sea imposible. Vemos de todo. Pero para que una mujer pierda ese instinto de búsqueda del cariño y búsqueda del amor, tiene que haber violado su propia naturaleza de alguna forma. Cosa que en el caso del hombre, el tipo de sexualidad que vive siempre es más desligada o más externa que lo que es en el caso de la mujer. Y eso también a nosotros nos hace más vulnerables, nos hace más vulnerables. Creo que es bueno el conocimiento de nuestra realidad para luego afrontarla. Hasta el punto de que hay un bombardeo de hipererotismo que, ligado a nuestra debilidad, fácilmente, o sea, crea adicciones. Por la curiosidad fácilmente se llega a una esclavitud. Hoy en día el sexo es una gran esclavitud. Y hay muchísimas personas que sufren y es un gran sufrimiento para ellos, ¿no? La esclavitud del sexo es un gran sufrimiento. Se presenta como un placer cuando resulta que todos conocemos, anda que no conocemos los sacerdotes, montones de personas que sufren por la esclavitud. Facilita adicciones, conductas compulsivas que propician desequilibrios, faltas de dominio de la propia voluntad, hasta el punto de dificultarnos mucho la donación. Y por supuesto no, la donación en la vida consagrada. Esta es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Y claro, es verdad que cabría decir, que cabría decir que una persona puede tener vocación al celibato. ¿Eso qué supone? ¿Que el que tiene vocación al celibato no va a tener ninguna tentación ni caída en la pureza? No, no es así. Porque la vocación al celibato, es una vocación a que mis afectos, el amor de mi corazón, sea Jesucristo quien los llene. Mi soledad, mi deseo de comunión, yo los veo realizados en Jesucristo y por Él. Sin embargo, las tentaciones contra la castidad no son, en principio, directamente una tentación contra el celibato. No. Las tentaciones contra la castidad es directamente una tentación de búsqueda del placer desligada del amor. Por eso, una persona me dice a mí, yo no sé si tengo vocación al celibato, porque veo que tengo tentaciones contra la pureza. No, ese argumento no sirve, ¿sabes? Uno puede tener vocación al celibato y tener tentaciones contra la pureza. Porque, como he explicado ahora, son dos cosas distintas. De hecho, hay personas que no tienen tentaciones contra la pureza y tampoco tienen tampoco tienen vocación al celibato. Es otra cosa, ¿eh? O sea, que son dos conceptos distintos, que hay que distinguirlos. Hay personas que no han tenido tentaciones contra la pureza, pero tienen clarísimo que lo suyo es el matrimonio. Pero claro, eso no quiere decir que entonces una cosa no influya a la otra. Claro que influye, porque la impureza, no podemos decir, es algo que afecte únicamente a un aspecto corporal sin que vaya a influir en la afectividad, porque es que la sexualidad liga a toda la persona, afecta a toda la persona. Y obviamente, si no se hace frente a la impureza, va a acabar a corto, a medio plazo, va a acabar condicionando muy seriamente mi don del celibato, porque precisamente no se puede desligar sexo de amor, no se puede desligar. Pues aunque sean dos conceptos distintos, es muy importante para que el don del celibato permanezca íntegro, es muy importante tomarnos en serio la sanación de esas heridas de la impureza en nosotros. ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, educación en las razones para la castidad. Creo que tenemos que educarnos en saber dar razones para la castidad. ¿Por qué la castidad? Estas explicaciones que siempre son muy buenas, muy necesarias, que además también nos vendrán muy bien para la apología con nuestros jóvenes, cuando tengamos que explicarles los porqués de las cosas. Los porqués de las cosas, ¿no? Razones para explicar la bondad de la castidad, de por qué la sexualidad y el amor están llamados a estar integrados. Segundo lugar, educación en la ascesis de la sobriedad ante los estímulos. Uno tiene que aprender a negarse también muchos estímulos que le llegan desde fuera. Cuando una persona ha tenido una forma de vivir que es eso que veo, eso que quiero, me encapricho de todo lo que veo, eso es un peligro, y le costará mucho hacer frente a todos los estímulos de impureza. Tercer lugar, acompañamiento espiritual con claridad absoluta. Yo creo que en el acompañamiento espiritual hay que tener una transparencia absoluta en este tema. Para poder ser ayudados, es totalmente importante ser transparente, básico. Solamente ya la transparencia suele sanar muchos problemas. A veces hay personas que viven dramas, que viven sufrimientos tremendos de vivir ocultamente faltas que no se atrevieron a expresar y tal. Madre mía, que el Señor nos conceda la gracia de la liberación. El demonio mudo, que se habla de él, ¿no? El demonio que nos hace mudos, es que es astutísimo, o sea, muy astuto. A una persona, si haces que no se exprese, que se revuelva en sus miedos, estás haciendo que un problema así, que es así, se haga así. La cosa es mucho más pequeña, pero el demonio mudo consigue que sea grande. Es muy importante eso, la transparencia. Cuidado con pensar que la solución de la impureza es el matrimonio. Eso es un error muy grande. Muchas personas que dicen yo, hasta que no llegue al matrimonio no podré vencer las tentaciones contra la impureza. Luego llegan al matrimonio y se dan cuenta que hay muchísimas más, ¿no? Porque hay de infidelidad y esto y lo otro, y utilizo a mi mujer y soy infiel con la otra. Eso es un error muy grande. Y por último, ¿no? Enamorarnos del ideal nosotros, que estamos llamados al celibato, integrar el amor célibe con una explicación como la entrega esponsal a Jesucristo. No solo como una causa moral. Para nosotros los consagrados, la castidad no solo es una causa moral, está integrada en una vocación mística, en un desposorio con Jesucristo. Y tercera herida, he dicho la primera, el narcisismo, segunda, la impureza. Tercera, la desconfianza. La desconfianza. Estamos en una generación que cada vez más va generando síndromes de desconfianza, inseguridad propia y de dificultad de confiar en los otros y en Dios. Es como la sensación de no pisar suelo firme, de no me puedo fiar de nadie. Y por tanto tengo un temor tremendo al futuro. O sea, no te puedes fiar de nadie. Eso existe en nuestra generación. Eso tiene mucho que ver, ha crecido mucho en las últimas décadas, por el aumento de crisis familiares. En algunos países de Europa, más del 50% de los matrimonios se divorcian. Más de la mitad. Claro, ¿eso qué genera? Genera unas huellas muy grandes de inseguridad. Porque cuando un hijo no sabe si lo más querido para él, que son su padre y su madre, mañana por la mañana está escuchando una bronca en su cama, está en su cama metido y escucha una bronca en la cocina. Y cuando él se duerme con el miedo de no saber si lo más querido para él mañana va a continuar unido o no, o va a estar roto, eso crea una sensación de inseguridad, que esa persona está llena de desconfianzas. Es como un perrito o como un gato que le han ofrecido pues un cacho de chorizo para que venga a comer, y cada vez que ha venido le han pegado un golpe, sale corriendo, le vuelven a enseñar, viene, le vuelven a pegar otro golpe, y claro, a la tercera ya no se fía de nada, ¿sabes? Ya ve que alguien le enseña la galleta y dice, ya me viene el golpe. Entonces, las experiencias de fracasos y de fracturas en la vida acumulan una inseguridad muy grande y nos dificultan confiar. Nos dificulta la confianza. Es un síndrome de desconfianza, síndrome de orfandad, un no ser acompañado, no estar asentado. Y esta falta de confianza, lógicamente, erosiona las relaciones sociales. Dificulta tener amistades sanas. Aísla a las personas. Les hace muy suspicaces. Ser mal pensado a tope. ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez en la vida que uno piensa mal? Piensa mal. Y luego de repente Dios le descubre que se había equivocado totalmente, totalmente, ¿no? Dice, fíjate tú lo que había pensado yo. Y no había nada de eso, ¿eh? La película que yo me había montado, ¿eh? Bueno, pues esto suele ser la situación habitual, ¿no? Cuando se tiene este síndrome de desconfianza, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo se sana? ¿Cómo se sana? Pues con una experiencia creyente, la experiencia creyente de sé de quién me he fiado, o sea, de que Jesucristo es el amigo que nunca falla, de que Dios nos ama, Dios nos quiere, subrayar esa experiencia de que Dios, apuesta por nosotros, de que Dios confía en nosotros y obviamente nosotros tenemos que confiar en Él. Ahora bien, es malo, para sanar esta herida, es malo hacer el siguiente razonamiento. Como en esta vida no te puedes fiar de nadie, me voy a fiar solo de Dios. Porque en esta vida todos los demás te fallan, solo Dios no te falla, ¿no? Entonces eso es malo. Porque parece que yo me estoy apoyando en Dios todavía para justificar teológicamente que no me puedo fiar de nadie. ¿Explico? Es casi todavía como pretender bautizar religiosamente mi desconfianza. Eso no es bueno. Cuando uno se fía de Dios y confía en Él y aprende a confiar en Dios, eso le va ayudando a confiar en los demás. Porque también a los demás Dios les quiere. ¿Explico? Entonces, si también les quiere a los demás, yo tengo que aprender a confiar en los demás. Porque en esta vida no solamente estamos Dios y yo, ¿no? También hay más, unos 6.000 millones más, más o menos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es importante aprender a delegar, a dejar en manos de otros otras cosas. Voy a aprender a delegar, que lo haga el otro, que lo haga tal, ¿no? Como suele pasar a los choferes, nos suele pasar que cuando uno está acostumbrado a conducir y te coge el volante otro, vas mirando de reojillo a ver por la carretera y le dices, si quieres, si estás cansado, ya te cojo yo, le dices, ¿no? En el fondo lo que te cuesta es confiar en que lleve el otro el coche, ¿sabes? ¿No? Y le dices, si estás cansado, te lo cojo yo el volante, ¿no? O sea, nos cuesta delegar, nos cuesta que el otro haga las cosas, que las haga él, que no se va a acabar el mundo, que no tienes que hacerlo todo tú para que la cosa salga bien. Saber desconectar y superar la hiperresponsabilidad. La hiperresponsabilidad. Que si no estoy yo pendiente de todo, todo se hunde. Pues no, no suele ser así. En el fondo, aprender a abandonarse. No, estas son las tres heridas, ¿no? Estas heridas principales. Bien, voy a abreviar, pero diferencia esencial entre la llamada al matrimonio y la llamada a la vida consagrada. Diferencia esencial. Para que uno discierna su llamada, la llamada al matrimonio, no hace falta una llamada específica del Señor. No, porque ya está inserta en la naturaleza. ¿Me explico? O sea, es decir, en la naturaleza humana ya está inserta la llamada por la atracción natural al enamoramiento con la otra, hacia el otro sexo, y ya está inserta esa llamada del Señor. Con lo cual, la llamada al matrimonio, la llamada a la vida consagrada, son dos tipos de llamadas que están en niveles un poco distintos. Está. Esto también nos explica, a ver, una persona que tiene la llamada de Dios a la vida consagrada, al sacerdocio, podría enamorarse. Pero claro, de repente alguien que está en la vida consagrada, pues en seminarista, dice, anda, me he enamorado. Luego Dios me ha llamado a otra cosa. Dice, no, para el carro. Para el carro. Porque el enamoramiento, no es una llamada específica de Dios, sino que viene, brota de que está inserta en la naturaleza. ¿Me explico? Luego, no cabe decir que enamoramiento es sinónimo de llamada de Dios, no. Yo a veces ya me he encontrado con algunas personas que te dicen, claro, es que, pero entonces Dios, ¿por qué me puso delante a una chica con la que me enamoré? Dicen, Dios me la puso, ¿y por qué pasaste tú por ahí, no? O por qué... ¿O por qué tú no tuviste la disposición de mirarla como tenías que haberla mirado? O sea, que no achaquemos todo a Dios, me explico. No achaquemos todo a Dios, porque a veces yo escucho algunas interpretaciones que dicen que fácilmente le pasamos a él todas las responsabilidades, ¿no? Es decir, sin embargo, para la vida consagrada sí, para la vida consagrada hace falta una llamada específica del Señor. Porque es una llamada que va más allá, sin anular, ¿no?, la naturaleza, sin embargo, está sublimando esa llamada al amor que tiene la naturaleza en una relación mística con el Señor. Y para eso sí hace falta una llamada específica. Con lo cual, una persona, un joven que está enamorado de una chica, podría ser llamado por Jesucristo a la vida consagrada, sí, y de hecho conoceremos más de un caso, y aquí habrá más uno de ustedes que ha estado en esa situación, y la llamada a la vida consagrada supera, va más allá que la primera, la llamada a la naturaleza, y en ese caso el Señor nos pide que seamos generosos, que dejemos esa relación y adelante. Al revés, puede ocurrir que una persona, que un sacerdote, que ya se ha consagrado al Señor, o antes de consagrarse el seminarista, pueda tener ¿un episodio de enamoramiento? Sí, puede ocurrir. Y lógicamente tendrá que proceder con diligencia, sabiendo cortar lo que tiene que cortar sin alimentarlo, porque de lo contrario está como alimentando una dualidad que le va a hacer daño, claro. Y eso no supone una incoherencia en Dios, que es que esa tendencia natural que existe en nosotros la llevamos también los consagrados. ¿Cuál puede ser uno de los indicios sustanciales, ¿no?, de que Dios nos llama a la vida consagrada? A veces hay llamadas a la vida consagrada o al sacerdocio desde la más tierna infancia. Las ha habido en abundancia. Hoy en día las hay menos por este ambiente tan asfixiante que hay. Pero sí, también entre ustedes hay algunos que desde pequeñitos dijeron, yo quiero ser sacerdote. Los hay. Y posiblemente ese tipo de llamada suele ser la más segura. Luego, no la ridiculicemos. Es que se jugaba a decir misas cuando era pequeño. Bueno, ¿y qué? ¿Y quién soy yo para decir que esa es la forma correcta e incorrecta? Yo qué sé. Sin embargo, lo lógico, o sea, lo más frecuente suele ser que el discernimiento de la llamada del Señor se produzca más o menos en los siguientes términos, ¿no? Es decir, que el Señor cuando me llama, cuando yo siento su llamada a seguirle en la vida consagrada, supone para mí, como es lógico, una ruptura de mis esquemas, de no ser que sea que desde pequeño yo siempre lo hubiese pensado, ¿no? Pero que supone para mí, cuando yo tenía ya otros planes hechos, una ruptura de mis esquemas, incluso que el pensar seguirle supone que yo tengo que romper con muchos lazos establecidos, me puede costar sudor, sangre, sudor y lágrimas el responder a esa llamada, pero sin embargo, la prueba de que esa llamada es auténtica es que en medio de esa renuncia Dios nos da paz y alegría. Y la paz y la alegría es un signo de la llamada de Dios. Ahora, no interpretemos paz y alegría como que no me cuesta, no. Eso no he dicho yo eso, sino la paz y la alegría en medio de la renuncia. Cuando Dios da eso y sella con su paz y su alegría su llamada, es un signo de autenticidad de la vocación. Y lógicamente también puede haber altibajos que hay que irlos analizando, que hay que irlos acompañando. Porque no vale que alguien tenga una vocación ardorosa en un momento determinado sin una continuidad. No vale. Pero es posible que una vocación sea probada en momentos determinados y tiene que ser acompañada en un discernimiento. El criterio de la perseverancia es importante para el discernimiento, ¿no?, frente a la inestabilidad. Bueno, bien, lo voy a dejar ahí, pero creo que esta charla, complementando la anterior, yo les invito a que se queden en la primera parte de lo que hemos dicho, sobre todo, a ver nuestra vocación bajo la perspectiva del tesoro escondido, de sentirnos privilegiados por poderle servir al Señor, de entender que nuestro mérito no debemos de equipararlo al esfuerzo de voluntad, no, que nuestro mérito es una misericordia de Dios que nos permite colaborar con Él al servicio del reino.